cariño. Si yo te escribo hoy la carta del adiós, es porque te dejaré y no sé cómo hacer para decírtelo. Tú dijiste nada habrá que nos pueda separar, mas todo es tan fugaz, mas todo es tan fugaz. Después el tiempo de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Adiós, cariño mío, ya ves, todo ha sido una lástima. Tal vez te vuelva a ver y puede el amor renacer. Más de un mes ha hecho ya y no puedo alejar esta melancolía. No me puedo conformar, no dejo de pensar en ti de noche y día. Tú dijiste nada habrá que nos pueda separar, mas todo es tan fugaz, mas todo es tan fugaz. Después del tiempo de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Adiós, cariño mío.